En 88.5 está todo. Artistas, concursos, los mejores talk shows y todos los éxitos. En tu reloj y en los 40 tienes nueva hora. Son las 3 de la tarde. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. La Asociación Dominicana de Profesores se opone a fusión de los Ministerios de Educación y Educación Superior, plantea un diálogo nacional sobre educación. Por otra parte, el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, dijo en el programa A Diario del grupo RCC Media que la evasión de impuestos es un cáncer y una calamidad de la economía de mercado difícil de reducir a cero. Nosotros hemos hecho una fiscalización conjunta comparando nuestros sistemas tecnológicos, comparando nuestros récords, lo cual hace muy difícil a un contribuyente poder evadir impuestos de manera tranquila. O te agarra aduana o te agarra impuesto interno, y eso cada vez es menos rentable. Sincero, eso no lo vamos nunca a eliminar al 0%. La evasión fiscal es un cáncer, una calamidad. En tanto, un padre denunció en el programa El Mañanero del grupo RCC Media que llevó a su hijo herido en una pierna a 3 clínicas y, aunque tienen seguro, le exigieron el pago del cirujano para mandarlo a buscar. Un niño mío que se dio una herida en un pie. Yo vivo aquí mismo en Santo Domingo Este. Lo llevé a 3 clínicas de Santo Domingo Este. Cada clínica me decía que había que llamar al cirujano y había que pagarle los honorarios aparte para coserme el niño. Fui a la clínica Altagracia, fui a la Centro Médico Universal y fui a la Integral. En otra información, la Embajada de Estados Unidos felicita al presidente Abinader por promulgación de la nueva ley de compra 4725. Finalmente, Rusia toma nota del nuevo ultimátum de Trump, pero dice que seguirá combatiendo en Ucrania. Para más información, visite rccnoticias.com.do, tu periódico digital. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Pegué la cinta de papel mal y cuando la quité, me llevé medio zócalo. El mejor día de mi vida. Pinté la sala de mi propia casa. Pintar tu apartamento propio y terminar con pintura hasta las pestañas, lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas, porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Precalifica de vía WhatsApp al 809-960-2110. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En 88.5 está todo. Artistas, concursos, los mejores talk shows y todos los éxitos. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos aquí, conectados contigo, recorrer el camino, siempre vas conmigo y yo contigo. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis, conectados contigo. Cerveza para calmar la sed, no. Mejor cerveza o por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo dale a luz. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tiene la media, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailaba así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, tengo que ser. Sé que te encanta. Te lo que sé.

Oh boy. Yo insisto que cuando hagamos el conteo de lo más importante de 2025, Sabrina Carpenter va a tener un lugar muy, pero muy importante. Manchild ni siquiera había salido el disco y ya la portada estaba dando muchísimo de qué hablar. WhatsApp 40 809-384-8850. Sigo acá en los 40 hasta las 5 de la tarde. En este momento estoy en la segunda hora, así que voy a continuar con la número 1 de los 40 y lleva varias semanas en este lugar. Papacito, ay qué rico. Karol G, aquí en los 88.5 en Gran Santo Domingo o 96.7 en el este del país. I saw you there, looking so good tonight. I swear to God I'm dying to kiss you. My heart has beat, it's beating so, so fast. I didn't know how much that

809-384-8850. Damaris, hermosa de mi vida y de mi corazón, te estoy leyendo y lamentablemente no nos quedan boletas para ir a ver a Anuel porque las sorteamos todas la semana pasada. Recuerda que este concierto ya debería haber ocurrido. Lamentablemente, pues pasaron cosas y fue reprogramado. Pero ya lo que yo tenía, pues ya no lo tengo. Realmente lo tuvo fue Jessica porque yo no estaba. Pero así como para que no te quedes con las ganas, te voy a poner esto de Anuel. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Mami, Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Cuba, yo estaba en la disco perreando y con ella me rogué. Sola nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alma, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huécate con el pelo. Tu cuerpo. Yeah.